Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Pueblos aislados, campos improductivos, rutas cortadas y la ciudad capital en emergencia sanitaria. Ese es el panorama que vive hoy nuestra provincia de La Pampa como consecuencia de las inundaciones y de la falta de obras de infraestructura. El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Javier Schlegel, advirtió que lo peor está por venir. Estamos ante la peor inundación, por lo menos que se tiene antecedentes en nuestra provincia. Y bueno, todo el trabajo que se viene haciendo hoy, comunicar a los diputados, al interactuar y tener un diálogo de cómo se está trabajando en esta inundación y en esta situación que, volvemos a decir, es severo, ha desbordado cualquier previsión. El sistema se está descargando, viene bajando el nivel, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en el tiempo con en primavera, que es cuando suceden las lluvias en la provincia y en la región. Las principales rutas nacionales de acceso a la provincia están cortadas por la presencia de agua. Hasta el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, admitió que no actuaron como correspondía. Hemos tenido muchas emergencias, hemos podido responder en la mayoría muy rápido y acá no hemos respondido a la velocidad que los argentinos y los pampeanos esperaban. Sabemos que eso es una responsabilidad nuestra y eso es lo que estamos intentando corregir y por eso estoy acá. Desde la región todos tenemos que revisar qué es lo que pasó. No estuvimos a la altura de las circunstancias, esa es la realidad. Vecinos autoconvocados de pueblos conectados por la ruta 35 Sur, que todavía no está cortada, piden medidas preventivas para evitar lo que se ve venir. Es importante destacar que esto surgió como una preocupación de los vecinos de la cuesta. Surgió como una ronda de vecinos, pero se hizo extensible a todos los que transitan por esa ruta. Enseguida empezó a sumarse gente de los pueblos vecinos, de Doblas, de Aspachiria, Talibarroca, mucha gente también de Hacha preocupada se sumó. Yo diría que la nota esta no es de los vecinos de la cuesta, sino que es del grupo de vecinos que utiliza la 35 Sur, más que nada. Y lo que alertábamos al gobernador era de la posibilidad del corte del bajo, digamos. Somos conscientes que en este momento es un momento difícil en la provincia, que hay otros cortes de rutas en la provincia que se han producido. La diferencia es que el corte en el bajo está presentando señales, digamos, de que se va a producir. Ah. Eso es lo que vemos, que tenemos la posibilidad de preverlo. Lo que estábamos planteando al gobernador es que él active los mecanismos necesarios para ver de qué manera podemos evitar este corte. Desde la Federación Agraria, su titular, Ariel Toselli, alertó sobre el impacto económico de esta situación. El tema y la preocupación es la falta de producción que va a haber, la cantidad más de hectáreas que tenemos inundadas y afectadas. Venimos desde abril del 2016 ya con la emergencia y esto se va agravando mes a mes. Cuando entramos a un ciclo, realmente septiembre, octubre, que son llovedores, ¿no? Por naturaleza. Acá hay emergencia económica muy fuerte y los pueblos lo están sintiendo muy fuerte. Entonces, ver, y también cómo nos paramos cuando se empieza a mejorar esto, ¿no? Cómo recuperamos esa tierra, con qué, si los monocultivos afectan o no afectan, ¿no es cierto? Bueno, es un tema que lo estamos trabajando con el INTA muy fuerte, pero también tenemos que tener una herramienta de esperanza para cuando salgamos de emergencia, ¿no? En la capital provincial, Santa Rosa, se declaró la emergencia sanitaria a fines de 2016. Rebasan las cloacas, las calles se vuelven intransitables y los barrios más pobres son los que sufren las peores consecuencias. Raúl Camerlín, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Malvinas Argentinas, lamenta que el intendente Leandro Altoraguirre de Cambiemos ni siquiera dé respuestas. El gobierno municipal no nos atiende, no nos escucha y no resuelve los problemas. Muchas cosas que dice Altoraguirre no son ciertas y como que a nosotros nos trataba de que cuando decíamos que tenía fondo, decíamos que no, que éramos unos ignorantes, y en realidad que ayer quedó desmentido que tiene fondo. Claro. No sé para qué lo quieren en plazo fijo, cuando la gente se está inundando, la gente tiene las calles con las placas que rebalsan, hay gente que se les ha partido las casas. un montón de dificultades. Y me parece que lo que necesitamos es hoy los ciudadanos, con esta democracia que impone este Estado municipal, necesitamos la participación, en qué se gasta la plata, en qué la van a distribuir, cuáles son las prioridades. Si no participamos nosotros, lo único que somos teniendo en cuenta un día del voto, y después pareciera que hoy no podemos participar para nada, que somos ciudadanos de segunda, que no podemos pensar y determinar si está bien lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Son los iluminados que resuelven cómo va a resolver el problema de la sociedad. Y no lo ha resuelto en 18 meses. Y el plan general que reclaman de 18 meses, ya al paso que van, no van a poder ni contarlo porque no creo que se puedan quedar más de ese tiempo. Así que me parece que el intendente tiene que ser más humilde, más modesto. Frente a ese panorama, el gobierno provincial del PJ y el gobierno nacional del PRO se cruzan acusaciones por las obras que no se hicieron ni se hacen. Una de ellas es paradigmática. La llamada obra de los daneses en el norte provincial se ha vuelto un tema de campaña. El diputado del PRO, Maximiliano Aliaga, no dudó en chicanear a su contrincante, el gobernador Carlos Berna. Me parece que queriendo lograr un impacto donde La Pampa es una provincia que está, según sus dichos, siendo perjudicada, cosa que finalmente hasta el electorado no lo lee porque a la hora de ir y poner el voto termina apoyando al gobierno nacional. Entonces, creo que la estrategia está errada, pero bueno, si ellos insisten con profundizar esa estrategia, adelante muchachos, el camino está libre. El camino no está libre para los pampeanos, que conviven con las rutas cortadas, la improductividad de su tierra y la falta de respuestas de los funcionarios frente al impacto de las inundaciones. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.